aquí por Oxy Radio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxy Radio. Una noche histórica. Solid Rock Festival. 6 de diciembre, ahora en Tecnópolis. Deep Purple, Jeep Trick y Tesla. Tickets disponibles en Ticketek. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Los jueves de 18 a 20 horas. Hellraiser. Conducción David Pérez y Claudio Brites. Los jueves de 18 a 20 horas. Aquí por Oxy Radio. Por primera vez en Argentina, David Jungle, el ex guitarrista de Manowar, para hacer el gran disco The Triumph of Steel en vivo junto a Feanor. Miércoles 6 de diciembre, 19:30 horas, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Grupos invitados, Magnos e Interceptor. Entradas en venta por sistema All Access. David Schenkel, en Argentina. You are not my friend. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Buenas, buenas, buenas. Estuve escuchando los programas de radio y mi voz es cada vez más de alergia. Esto es Café Metal 2.0 2017. Ya estamos terminando, entramos en el último mes, que es diciembre. Es un bonito día, un poco de humedad. Más si venís corriendo, como me pasó a mí. ¿De dónde viene usted? No, de casa, pero me agarraron al teléfono para contarme ir de un asado que vamos a hacer y bla, bla, bla, bla. Y le digo, pero me tengo que... al señor Movia, ¿no? ¿Y dónde anda? Y dice, no puedo ir. Y me llamás menos 25. La... un amigo. Y para hablar. Bueno, vamos. Bienvenido, Ricardo. Vamos a hacer, dijo el mosquito. Claro. Bueno, él va a hacer, yo voy a ir. Todo bien, todo bien. Un día así alergoso otra vez, sí, para nosotros día, es hermoso, es un mes de mierda. Yo el segundo mes, de sí. Terror, por favor. Bueno, ya dije que era Café Metal 2.0, el programa es el 41. 41, te abrocho. 41, qué lindo, es la torcaza voladora. Que jueguelo, que capaz gana. Hoy tenemos un día muy tranquilo, vamos a tener en la segunda hora dos invitados. Ustedes si vieron la página, si no, no decimos nada y hacemos... ajá, ¿quién vendrá? ¿Lo digo o no lo digo? Como la Mirta, ¿vio? ¿Cómo le gusta en este país? Facundo, bienvenido. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le gusta en este país los moños amarillos dorados como el Diego? Ah, y sí, los techos amarillos como la Carrión. Susana Jiménez, ciudadana ilustre. Que alguien me explique. En cualquier momento yo soy ciudadano ilustre y claro, porque si vamos a poner cualquiera yo me anoto. Usted Ricardo, y nos tiran unos pesos, capaz. ¿O no? Desconozco la información. Uy, qué volumen tienen hoy. Está muy bueno. ¿Por? No, no, los escucho muy, pero muy bien a todos. ¿Se lavó las orejas? Sí, debe ser. Ah, ¿ve? No, le subiste el volumen al auricular. No, no, está, no, ni lo toqué hoy. No lo toqué, está para el sordo anterior, si es que hubo ayer. Ayer me fui, antes de empezar con el primer tema, me fui a la fiesta de No Class, que hubo una zapada, o sea, son Brancati, Araya, Graciano. Y del tuve, programa de radio. Del programa de radio. No Class, programa de radio. Los que siguen en el Heavy saben todo, porque son así de saber. Así que estuvo Barroso, está en todos lados. Y después le cuento una cosita. Drupi. Sí. Tocaron temas de riff. Cuando me fui, porque estaban los amigos de Macondo Children, que se suspendió en su fecha, estaban ahí, los tenía que devolver al barrio, a Villa Crespo. Así que justo estaba cantando un tema de Iron Maiden en Barroso, así que muy lindo todo. Grabé un pedacito y justo el solo era, pero bueno, no importa. ¿No lo viste con la banda tributo a Maiden, a Barroso? No. Tocan en Claypole, si quieren. Sí, no. La Bestia, ¿no? Sí, la Bestia. Sí. Tocan el 29 en Claypole. Sí, suena muy bien. Él es un campeón. Además, bueno, la cosita que quería dar parte de muy bien, estuvo muy divertido, todos hablando, estuvo... Guitarrista, el señor Peña de Skumlack, Santiago de Magnus, que también es. Tocaron un par de temitas, todo. Me dio la idea para algún día, si hacemos una fiesta de café metal, Zapada Mal, quiero llamarla, que todos suban. Primero hagamos una fiesta, después vemos qué onda. Claro. No, hagamos al revés. Primero tocamos, porque yo sé dónde terminan. Si las asados terminan mal. Sí, lo único interesante sería eso. Bueno, no importa. Lo que quería decir es que en un momento le digo a Javier, le digo, vení un minuto. Estaban todos tomando algo en el medio receso de uno. Así, aclare, champurré. Porque ofrece. Champurrié con el bajo un poquito de You Keep On Moving y Javier lo cantó de Deep Purple. O sea, sobre esas cosas no lo grabé ni nada. Y no, ya sería. Pero es como, viste esas cosas que te llevas hasta. Toqué con Barroso, toqué con Barroso y vamos con el programa Café Metal número 41. Vamos con Elia Guns. Perfecto. De este año. De este año, sí. Speed. Speed, no, ¿vos tenés data algo? Yo no. No, quiero, hoy quiero rock and roll, vamos. Vamos, elegance. Nobody gonna take my call. I'm gonna leave a chance. ¿Le gustó rock, empezar rock and rollando un sábado? Sí, bien, suena lindo. Suena lindo, es, cumple, es una banda que cumple, no le pida lujos maradonianos. Sí, sí. Está bueno cuando no te defrauda en ese sentido, o sea, vos esperabas un disco de los Ramones o esperabas un disco de Motorhead. Sí, espero Motorhead que Ramón y Leigan, espero lo, justamente lo que me dan. Exacto. Que, salvando diferencia de cada uno, que Motorhead es la que más me gusta, ¿no? Entonces vamos a ver si esta tampoco te defrauda. A ver, ¿cuál es? GBH. Jamás. Sacaron nuevo disco hace muy poquito, creo que 15 días, 10 días. Uh-huh. Y el álbum se llama Momentum. Y vamos a escuchar el tema Blue Sky Thinking. GBH, Café Metal. Años, dos días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre, en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. De vuelta. ¿Qué, fuiste a algún concierto el fin de semana pasado? Ah, sí, me hizo acordar que entré por primera vez gracias a Oxy Radio, que cumplió con creces el señor Columbus. Pude entrar en Escapis Amaranth, o Amaranth, no sé cómo se pronuncia, Delane. Entonces llegué como a las 6 de la tarde, la primera vez que veo casi... primera vez que llego temprano. La primera vez que llego temprano a ese lugar con sol llegué, cosa que nunca. Una cosa, a ver, preciosa. ¿Cómo le puedo decir? Me gustó entrar al caso. Usted ha trabajado, así que lo vio vacío. Sí, es hermoso el lugar. Es muy bonito, es podés caminar, podés pedir la cerveza tranquilo, no te pegan un codazo como nace. Todas esas cosas preciosas que ocurren. Pero bueno, aparte fuiste a ver bandas que te gustaban. La verdad, voy a... las dos bandas, ¿cómo te puedo explicar? Vamos con Escapy, que hay que quedar bien con nuestros amigos. Quede bien usted, a mí no me interesa quedar bien con nadie, ¿eh? Voy a quedar bien porque me lo merezco. Mirá. Yo soy mala onda, vos sabés. Mala onda, odio a todo. Yo te digo, aparte, estoy resacoso todavía, así que... Claro, calculo. Sáqueme un toquecito. Y no fuiste al chino, loco. Sáqueme un cachito eso. ¿Qué le saco? Eso no. Que está poniendo de cortina. Ahí. Voy a poner algo mientras yo hablo tonterías. Esto es lo que grabé más o menos de Delane. Esto es la... Bueno, mientras hablo. Es una banda muy interesante. Es un heavy metal muy tranquilo, con toques pop. Un hard, en todo caso. Sí, ese heavy... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Like. Claro, o sea, bien. Ahí en un momento el bajista Otto mete unos guturales como para decir... yo vengo del death metal, pero ahora tengo que pagarle el jardín a mi hija. Lo cual está muy bien también. A lo que voy. Llévela a un colegio del Estado, amigo. Claro, que está en Holanda. No hay un colegio del Estado. No te preocupes, que seguramente debe haber. Sí, y mejor es que la de acá, no se le cae el techo y todas esas cosas. Bueno, Escapies, empecemos. Si... calculo que cuando me toque con Arturus, con Alma Mater, me va a pasar lo mismo. Te ponen una luz, te tiran así, te abren el telón y es tocá, hermano, arrancá. Y quedaron medio así como sorprendidos cuando le abrieron, porque estaban probando el sonido hacía 2 minutos. Entonces como, vuelvan. En un lugar así apretado, bueno, todo lo que le pasa a las bandas, no sé cómo habrán hecho el arreglo, pero si... había cuatro líneas de la valla, 5. Y algunos desperdigados, te se imagina. Sí. Si pusieron, viste, como es lógico, si tuviste que vender entradas, hacer cosas, no sé cuánto te conviene eso, lo que hablamos siempre. Sí. Mejor seguir pagándote el disco. Exacto. O tus propias fechas. Porque, exacto. Salvo que quieras conocer a la banda y tocar con la banda, qué sé yo. Sí, pero no es plata para tocar ante Motorhead para ver pero a no lo hubiera hecho. No es garantía de nada eso. No, en absoluto que no. Así que hicieron un buen set a los 25, 30 minutos, lo cual tuvieron que ir a los palos, dicho por la misma Luciana. Hacían así, parecían los Ramones, ¡un, dos, tres, va! ¡Bum! Y otro tema. Después viene Amaranth, que es una chica muy bonita, pero es un pop adolescente. Es un heavy pop, yo lo escuché y la es verdad. Es muy pop, ahora ponga de fondo lo que usted quiera. A ver, si lo tenía por acá el tema, a ver si lo encuentro. Ponga lo que quiera mientras digo, la chica es muy bonita, es muy hábil. Sí, eso no se lo quita nadie. Es como muy adorable, puse esta palabra y mi hija se cagó de risa. Digo, sí, es muy adorable, pues se acerca a todo, se hace subir a la fan y todas esas cosas típicas de más adolescente que del heavy pop. Adorable, dijiste, estás viejo. Es adorable. Es adorable la pibita. O sea, muy bonito todo, delay muy bien. Un Ortiva Otto, le digo, loco, tirá una púa, me dice, no tengo más. ¿Cómo no tenés más? Ratatouille. Esto es Amaranth. Claro, escuche. Vamos a bailar. ¡Sí! ¡Vamos! A ver. A ver, amigo. ¡Stop! Es así. Yo lo único que tengo que decir a esta banda es decirle al flaco que se corra nomás. Sí, a los dos pibes que cantan, corran sí. Correte que están jugando. Y lo único que tengo, digamos, para decir, el bajista toca muy bien. El violero que le habían dado antes de venir, leí esas cosas, viste, que uno lee. Decían que el violero era uno pésimo, que no pegaba una nota en vivo, que se iba a la mierda. En todos los videos en vivo le ponían, sos horrible. Sí. Y la verdad, pobre tipo. Sí, en serio. Y la verdad, el pibe cumple. O sea, son dos tipos nada más, porque todo es casi sampler. Y el chabón, y el bajista, encima que tenía la pata rota, no se movió. Así que D-Lame también muy hermoso. La otra cosa fue el sábado anterior, fue el sábado. Alma, la presentación de Alma Marte, muy bien el bajista. Sí, la verdad. El de Villa Crespo me dijeron que estuvo... Impresionante lo que hizo el bajista. Podría pegarle a las cuatro cuerdas cuando quiera. Anda el pibe ese. Sí. Anda. Que se apure porque se va a morir en cualquier momento. Anda en cualquiera. Por eso. Usted me mostraron las poses que tiraba. Sí, sí, tiro fruta. Sí, el sonido un poco medio bola. Usted hable de Alma. No sé. Sí, porque llegué a la mitad del set de Ray McKill y entendía las canciones. En cambio, cuando estuvo Alma Mater, no identifiqué en qué era como terrible ser Friendly. Ni siquiera la vocalista esa que incorporaron, que la verdad que no sabía. Frau Doubler. No distinguí que cantaba. Para mí, no sé, muy al palo todo, o sea, de arriba del escenario y para afuera. Quizás si me hubiera cambiado de posición, pero ese lugar es chiquito. No había otra posición. Lugar en el escenario. Y no había retorno. Pero bueno, es lo único que tengo que decir a mi favor. No había retorno. Ah, bueno. Bueno, Ray McKill, como siempre, cumple. Ya lo vamos a tener. La primera banda. La primera banda, y ahí eso íbamos después de todo este delirio que a nadie le importó. Che, me gustó entrar como ilustre, perdone que le diga. ¿Sí? O sea, entrar y hacer prensa. ¿Vio? Prensa. Acceso total. No, acceso total no fue. Cuando consiga eso, bueno, que con épica. De Wayne Ward se va a llamar ahora de Campeonato. No soy War. Digno, no soy digno, Simón. No soy digno, Simón. Eso está en manos del señor, tanto Columbus como González. Que tienen no que en hacer. Mano de nadie. Sí, eso, sí. Tenés que vos mover las cachas y. No, que si muevo las cachas me agarra el batero o alguno, no. Nada. No. Yo no soy de esas. Bueno, y la banda primera, obviamente, es una de folk metal que tocó el sábado pasado. ¿La vamos a escuchar? Se llama Vincor. Tuvimos a una integrante cuando vino Acuta. Ah, de visita aquí en el programa. De visita, que es Patricia Flores, así que. Muy bien todo. Son muchos. A invitarla. Sí, eran como siete. Se creo es que multifacética siete. Igual, Sí, tocan todo de estilo. Toca muy sí, bien. Sí, yo la vi tocando. Tiene una banda Vortex. Más folk, ¿no? Sí, sí, puramente folk, pero sí. No folk de los países tradicionales que estamos acostumbrados, sino de onda, no sé, Croacia, ponerle un. Sí. Una... La vi tocando en eso, la vi tocando en banda de hip hop también. Ah, sí, también con unas chicas, ¿no es cierto? También tiene otra. Creo que sí. Entonces serían cuatro proyectos que está. Sí, tres. Acutor, dos de folk metal. Ah, y Acutor. Y Acutor, cinco. Acutor que es trash. Pero. Bueno, ahora, entonces elegimos un tema de Vincor para pasar porque nos gustó. Me gusta el se la bancan todos. En el 2015 sacaron un EP. El tema está incluido en ese EP. El tema se llama Arcacepa, con diéresis en la A, no sé en qué idioma está. Calculo que es finlandés. Y los chicos, si quieren. El EP se llama Stay Where You Can Hear Us. O Hear Us. Hear Us. Así que Vincor suena en Café Metal. Vamos. 20 años, dos días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Y acá estamos, muy lindo todo. Gracias Vincor, gracias Rayman Skill por el otro día, por ayudar a Alma Mater. Ahí me demuestra que todavía hay gente que es bueno, más lo de ayer, que fueron todos gratuitamente a la fiesta. O sea, vamos con el heavy metal todavía. La gente todavía hay, ¿cómo se dice? Es el amateurismo, me gusta. El amateurismo. Que jueguen como... Aparte, ¿qué es lo único que en este momento, donde hay tanto quilombo social, tanto desentendimiento, ¿qué es lo único que une? La música, y la música pesada, el heavy metal. Así que no rompan, loco. Tengo pocas pulgas hoy. Hoy tiene pocas pulgas. Está enojado. Está enojado. ¿Qué le pasa? Y que me dijo, ya pasé. Yo le dice, voy a poner tan. Yo le digo, ya pasé. Dice, lo pongo de nuevo. Listo. Listo, me callé. Mirá qué pregunta, ¿eh? Listo, qué no, pregunta. Porque a mí me dice, y sí. Chicas otra vez. Y yo no estoy poniendo chicas. Y ahora se enoja. Y ahora se me enoja. Listo, este bloque es de Ricardo. Chao. Empezó, te aviso que. Empezó el bloque Ricardo a la 1:30. Empezó a las 13 y termina a las 15. Nah, esto es café metal hasta el día que se muera el café. Hace poquito ya pusieron en las redes que baja en el 2018 la banda Tank, va a bajar a Sudamérica nuevamente. Linda. En la anterior oportunidad solo tocaron en Brasil y no llegaron, no incluyeron más países. Tengo entendido por el costo del calle y si acá, por lo menos el productor que me lo comentó, no iba a arriesgar su dinero para simplemente perderlo. Así que bueno, Doug Iwati no está cantando más en la banda, que era lo que encarecía el calle. Así que espero, ojalá que sea más accesible. Sea más accesible en el sentido de que alguien se pueda arriesgar a hacer el show. Porque si todavía no te enteraste, las bandas pueden tocar acá en el país porque alguien dispone a invertir su dinero a riesgo de pérdida, ¿no? Obviamente. Mientras funcione de esa manera, bueno, dependeremos de las ganas de perder dinero de los productores. Sí. Pero vamos a escuchar un tema de Tank. Pero el tema está incluido en su último álbum que editaron en el 2015, Valle de Lágrimas, Valley of Tears. Pero en la versión japonesa trae un bonus track que es un tema del año 81, Don't Walk Away, un clásico de la banda Tank. En el 81 editaron un single que incluía este tema, Don't Walk Away. Y ahora vamos a escuchar la versión en vivo, o sea, con la como sonaría actualmente, este tema. Vamos. Y le vamos a pegar un segundo tema de Tank, porque yo soy así y me la reaguanto. Dos temas. Hoy vino pesado, amigo. Pero está enojado y vino está enojado, hijo de porongelito. Otro recontra super clásico de Tank, de la Honor and Blood. No. Turn Your Head Around también, que salió en un single en el 82. Fueron las dos primeras ediciones que hizo Tank en estudio. Dos singles de dos temas. Primero Don't Walk Away y después en el 82 Turn Your Head Around. Pero vamos a escuchar la versión que hace Sodom, que está incluido en el álbum Better of Dead de 1990. Algo que te quería comentar. Bueno, no está más Doug Iwati cantando en la banda, ni tampoco está el que canta en el álbum este, Valle de Lágrimas, sino que ahora está cantando David Redman, que es el cantante de Pink Cream 69. Mire usted. La banda de los amigos... ¿cómo es que se llaman? Cliff Evans y Mike Tucker son los que quedan de... Bueno, tienen un conflicto con el nombre porque Ugly, el bajista, también está funcionando como con Tank y estos muchachos... Tank 2. Pero bueno, problema de ellos. Sí. Vamos, Tank en vivo, Don't Walk Away, y le pegamos Sodom, Turn Your Head Around, del álbum Better of Dead. Vamos con Tank.

lindo. Tank me encanta, es una banda que me gusta. Horrores. Aparte, escuchábamos a Sodom haciendo un tema de Tank del álbum Better of Dead. En la batería en ese momento de Sodom estaba Witch Hunter, que ya falleció, que murió. Que acá acá vino con Bobby, el que lo reemplazó. Bobby Schotkowski. Y Schotkowski. Por esas cosas de la vida, hoy Bobby está tocando la batería en Tank. Loco, qué sé yo. Y dijo, me sé este tema. Me sé este tema. Dale, toca. Bueno, ¿qué me estabas comentando? El primero de diciembre, o sea, ayer, salió Michael Schenker, el nuevo tema, Warrior. ¿Un avance de un disco? Sí. Que sale, obviamente, calculo que saldrá en marzo del mayo del 2018. No importa. Esas cosas que hacen ahora te mandan. Ahora... Está muy lindo. Me rompe un poco las pelotas lo del Official Lyric Video, ¿cómo se llama y eso? Y son cosas que se ponen de moda. Que está bien, o sea, para banda, o sea, lo entiendo para bandas nuevas. Pero una banda que ya tiene, me parece que... Pero evidentemente eso no lo manejan las bandas. No, lo maneja el sello. El sello, día, mirá, está que cree que está de esa manera, aparte para no quedar fuera del mercado, para de los pibes. El heavy metal, como muchos dicen, es un género que supuestamente no vende, cosa que yo no creo que sea cierto. No vende mucho, no vende. Claro, pero justamente a lo pero que pero insisto siempre en lo mismo, o sea, no existirían los sellos discográficos. Claro. Obviamente. A y lo si que Nuclear sería... Icarus no hace un festival que cumple 20 años. Obviamente. Sí, es lo que dice la gente contra lo que uno piensa. Claro. Obviamente, y se quieren integrar con el lyric video porque es algo para llegar a más masa. Claro, y toda yo lo entiendo. Estuve viendo al señor Pergolini en una nota que explicaba todo sobre estas cosas. No te privás de nada vos, Mirta Legrand, Pellegrini. No, Mirta Legrand no miro. Pergolini, Pellegrini. ¿Usted ve a Mirta? No. ¿Hizo un mesaza? ¿Te enterás de los de la data? Trae la data de Susana Jiménez. Pero eso salió en todos lados, en todas las páginas estaban burlándose. Entonces, puede venir Techo Amarillo, le gusta a este país, le gusta el Techo Amarillo. Le gusta mucho, tranquilo, así. Así que. Michael Schenker, ¿con quién está? Por ejemplo, Gary Barden. Sí. Dougie White, Graham Bonnet. Está, pero en el disco, en el próximo en disco. En este tema están los cuatro. Están los cuatro. Y te parece que hay como una, como que están viejos y dice, ya está, hermano, si alguna vez nos peleamos, ya se juntaron tantas veces. Sí. Lo de. Quisiera. Cuando sí. quieras. ¿De qué pasó acá? No sé, ¿pediste delivery vos? No, ¿qué hay? ¿Farafa? dijo Farafa en la radio. No, no. Llegaron los invitados. Muy bien, llegaron los invitados. Con las empanadas que pediste. Las empanadas que pedí, gracias amigos. Bueno, están los cuatro cantantes. Ya lo estiramos demasiado hasta que volví a Macu. Nosotros le contamos todo porque esto es Radio Verdad. Me encanta porque yo aprendo. ¿Qué cosa? Aprendo a montones. ¿Usted quiere? Desaprender también. Vamos a hacerlo al aire. Escúcheme, vamos a hacerlo al aire antes de poner el tema. Con el grupo de Argentina. Sí. Vamos a hacer como salió en todos lados. Cuatro bandas. Vamos. La cagué en Nigeria. ¿Cómo hacemos? ¿Qué querés hacer? Disculpame, estoy en otro. Una banda de cada país por el grupo de Argentina. A ver, Croacia. Nigeria, Islandia, vi que era Solfsjatir. Y Argentina, ¿cuál es la banda? B8 tendría que ser. Pusieron Hermética. Es B8 la banda de heavy metal argentina. De Nigeria tenés Dor Fantasma, que es una banda de heavy metal. Un día lo podemos poner a esos muchachos. Es más, si hoy queda un lugar, agéndelo por ahí. Pero, y en el próximo bloque vamos con otro grupo. ¿De qué países eran que dijiste? No. Croacia. Dor Fantasma tenés de Nigeria. Muy bien. Después de Croacia. Bueno, Croacia hay miles. Debe haber miles, pero yo no me acuerdo. ¿De qué estilo de repente? Una dentro de heavy. De progresivo, si Acrosom. Sí. Ellos son de Croacia. Mira. Después, no sé, Christ, black metal, Anturium. También hay una Aorta que hace heavy metal. Como me gusta, anote ese. A ver si hay un tema cortito, después lo pasamos. Bueno. Y Sol. Solfsjatir de Islandia. Sí, hay una muy conocida de Croacia que se llama Castrum, que viene tocando de los 90. Ah. Esa de black metal, esa me acuerdo. Bueno, en cualquier momento lo vamos a poner. Vamos a hacer un juego con eso. Pero ahora vamos con el señor el campeón de las cuerdas, que es Michael Schenker, que tiene los solos más bonitos desde UFO. Y como soy un garca y que no tenía plata ni era gilustre, no pude verlo nunca, así que soy un gil. Pero vamos a escuchar el último tema. ¡Warrior! Find the truth right between the lines. Read the story in one, how it all just begun. Well, admit it's one of a kind. Give him protection with love and affection, standing with honor and pride. Every now, every then, we'll be always the same. Born to follow, walk a fine line. Bueno, lo que escuchamos recién es el nuevo tema que está disponible en internet de Michael Schenker Fest. Así se llama este combo que el guitarrista Michael Schenker, aparte de su proyecto solista, Michael Schenker Group. Bueno, ahora está con esto, Michael Schenker Fest. Te leo la gacetilla. Ha estrenado el videoclip de Warrior, un tema compartido por cuatro cantantes: Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McCauley y Doggy Watty. O sea, si tenés el oído acostumbrado a las bandas clásicas, al toque lo sacás cuál es cuál. Pertenece al disco de estudio Resurrection, que saldrá a la venta el 2 de marzo a través de Nuclear Blast. El álbum ha sido producido por Michael Voss y se ha grabado en cuatro localizaciones diferentes. A ver, alguna data más interesante. Michael Schenker y los vocalistas en la banda también militan Steve Mann en guitarra y teclados, Ted McKenna en batería, Chris Glenn en bajo, y también hay una participación de Kirk Hammett en este álbum. Así que vamos a estar atentos al mes de marzo, qué aparece, cómo suena o qué tiene de interesante, o si valió la pena que aparezca Kirk Hammett. No se lo merece. Kirchhammer. Oye, maldito. Ayer le dieron, en la fiesta le dieron con un palo todos a Kirchhammer. Dice, y yo, por ejemplo. ¿Por qué no se acuerda? El que le robó, no se acuerda la entrada. No, todos los que eran todos los guitarristas decían, no puede ser que a esta altura no se acuerde el solo del comienzo de Fade to Black. Sí. O sea, si lo hiciste vos, lo tocaste 60 millones. ¿Por qué? Las drogas te hacen acordar de perder la memoria y algo más que no sé, que no me acuerdo. Porque es filipino. Bueno, vamos con uno. ¿Sabés que bueno, con esta cuestión de ahora de que todos suben los temas avance y todo de manera digital, Voivod sacó un EP de forma digital también. Amo a Voivod. Subió dos temas y hace también muy muy poco. Vamos a escuchar de ese EP que subieron hace poquito el tema Silver Machine. Silver Machine es un cover de la banda Hawk King. Ah, claro. De donde Lemmy tocaba el bajo y cantaba. El tema es del año 72, pero vamos a escuchar la versión de Voivod y Silver Machine suena entonces. We'll be right back. Y si suena Motorhead, bloque Vader. Muy bien. ¿Dónde queda Vader? Vader Store, Gurruchaga 478. Va a cambiar de lugar en enero. Ajá. Así que ya le estaremos diciendo, va a pasar a Serrano. Por ahí no te da la dirección. ¿Eh? No, le estoy arreglando. Sí, si no, yo ya sé dónde es. Con el otro lugar que todavía no lo decimos. Para ir a cobrar las dos cosas. ¿O cerca del otro local que tiene? En el otro local va a ser. Ah, ¿y ya fue entonces? No, va a seguir siendo lo que están haciendo, que no están haciendo porque está cerrado. Está cerrado ahora. Ahora abren en 10 días, así que vamos a pasar y le vamos a sacudir. ¡Ah, que venga para acá que queremos cobrar algo! Algún día vamos a pasar 3 horas, ¿no? O sea, un mes más por lo menos tenemos disquería en... tenemos Vader en Gurruchaga 478, que es casi esquina corriente del hermoso barrio de Villa Crespo. Es un lindo barrio, si quieren mudarse es muy bonito. El Facebook, espérenme, sí, el Facebook es Vader Store 666, como no podía ser de otra manera. Y hay un teléfono que es el 4856-1838 para comprar entradas y todas las cosas que vos quieras. Y entonces el tema que eligieron los chicos de Vader Store. Municipal Waste, que están tocando acá en enero. Y bueno, dale. Pero vamos, viene. Sí, viene. No se preocupe que viene. ¿Con el tema? No me cut acuerdo. Off. Cut You're off. Cut off. You're cut off. Sinceramente no lo noté. En un inglés que... de Cambridge. The country. Claro. You're cut off. Obviamente. Bueno, ha llegado el primer invitado. Iba a ser una así conjunta, pero bueno, no pasa llegó nada, antes. No pasa nada. Llegó antes, jódete. Estamos escuchando de cortina la banda Visión. ¿Visión Heavy Metal o simplemente Visión? Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido, presentes, digo a todos. No se olvide de presentar a sus compañeros, porque después dicen, vos no. Está bien. Acércate, acomodatelo para que estés bien tranquilo, bueno. Mándelo como usted quiera. Ahí está. Ahí estamos, está bien. Todos cómodos. Está perfecto. Dale. ¿Qué tal, cómo andan? Buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Matías, el cantante de Visión, Visión Heavy Metal. Así fue registrado. Ah, está bien. Había otro Visión que dijo, yo tengo esta Visión. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, para los digo, no sé. Para los amigos, Visión. Claro. Buscaba Visión y hasta que me apareció Heavy Metal. Exactamente, así mismo. Bueno, soy el cantante de la banda. Y bueno, venimos acá hacer honor a... Mándele saludos a sus otros cuatro compañeros, así ya quedamos, bueno, y no nos olvidamos. Un saludo a Damián Siaca, Alejandro Cuaz, Damián Gómez y Hernán Salinas. Muy bien. Lo que estamos escuchando pertenece a un disco que lo sacaron el año pasado. Exactamente, sí, sí, sí. Es un larga duración, 9 temas, y tiene simplemente el nombre de la banda, ¿no es cierto? Se exactamente, llama, sí, es homónimo, se llama como igual que la banda. ¿Dónde lo grabaron esto? Eso fue grabado en Avellaneda, en el estudio La Taberna. Uh-huh. En totalmente. El estudio de Pato. Exactamente, sí, sí, sí, Pato que labura con la gente de carajo. Así que... Suena lindo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Está disponible así en disquerías, en la cadena de distribución normal de los discos? Hace poquito lo pudimos gestionar a través de Icarus. Ajá. Así que... Entró en la distribución de Icarus. El que lo quiera conseguir desde algún punto, claro, muy lejano que no pueda llegar a los shows de la banda... A través de la página de Icarus se lo puede adquirir, exactamente. Si no, bueno, en los shows. Acertado elección de distribuidora. Y sí, sí, porque si no se nos complica. Difícil, se complica, claro. Sí, hacerlo como... de manera manual, digamos, sí, sí. Atracción a sangre, es difícil. Sí. Y sí, sí. Bueno, así se gestionó. Antes, y bueno, pero ya que tenemos Icarus. ¿Y están conformes como quedó el trabajo? Y mirá, uno siempre cuando escucha el disco, siempre nosotros conocemos los temas, claro, a la perfección. Uno siempre dice, podría haber estado mejor, pero uno siempre llega a la conclusión de que en ese momento fue lo mejor que pudimos hacer con las herramientas que teníamos, así que sí, estamos muy, muy, muy conformes y muy felices por el resultado. Feo decirlo, y lo que a veces el dinero llega y no, porque uno de sí, quiero llegar más, pero por lo igual el sonido está muy bonito. Bueno, no tenemos la suerte de que haya venido algún fulano o mengano y diga, bueno, te pongo la plata, así que... No, estamos en Argentina, siga esperándolo. Pero igual, de todas maneras, esto tiene el valor del esfuerzo, obviamente, de haberlo sacado adelante, ¿no es cierto? Exactamente, sí, aparte tiene otros matices cuando uno va a golpear las puertas de estos lugares que te ayuden con la distribución, claro, con el disco ya terminado. Sí, sí, claro. Porque cuando vos no tenés el disco, bueno, o no tenés algo que mostrar. Claro, sí, que sí. Muchas bandas no entienden esa cuestión. Exacto. Cuando vos vas sin el disco te piden cosas. Claro. Que bueno, al pedo entrar en detalles, ¿no? Pero usureras. Sí, por decir así. Sí, bueno, hay algunos. Así que bueno, ya con el disco bajo Café el brazo... Café Metal puede decir lo que usted quiera. Bueno, somos muchas gracias. Totalmente abierto. Perfecto. Bueno, sí, por eso sí estamos muy felices, muy contentos y creemos que el disco tiene un sonido respetable. Sí, y, totalmente. Totalmente escuchable para los que le gusta el género, ¿no? ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escuchar un tema completo ahora de este álbum. Bueno, si quieren podemos escuchar el tema 1 completo, que es generalmente con el que hacemos la difusión, que es Vicios de Poder, que es el tema 1. Listo, vamos a escuchar Vicios de Poder, Visión Heavy Metal. ¡Hacia lo alto! Bueno, así escuchamos Vicios de Poder, con una clarísima influencia de Iron Maiden en la banda, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, mucha influencia de heavy de los 80, no tiene mucha vuelta la banda, es heavy metal clásico y, uh-huh. y ahí vamos, es eso lo, a lo que apuntamos y lo que nos gusta. ¿Hace cuánto que la banda está, que existe como visión? La banda está formada desde el año 2008. Ajá. A partir de la disolución de otras dos bandas, de hecho yo no soy miembro original, uh-huh. digamos, ¿no? Yo entro después, a los años. Los miembros fundadores hoy no pudieron venir, pero bueno. Media falta para los dos. Sí, sí, sí, no, igual están más que justificados, ¿no? Todos laburan. Y los otros dos. ¿Cómo los músicos tienen que trabajar en este país? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vos te sumaste después a la banda cuando ya los temas estaban armados? Exactamente. Y todo eso? Cuando yo llego a Visión, el disco ya estaba todo grabado. Por eso en las letras no tuviste intervención. No, no, solamente aporté lo mío. Que no es poco, y no es menor. Sí, qué sé yo. Hicimos lo que pudimos. Yo sé que usted no lo puede decir, pero obviamente. Sí. Mucho laburo. Por eso, no, está excelente. Obviamente, desde ya, qué sé yo, uno le pone su impronta, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí. ¿Vos estabas en alguna otra banda antes? Sí, sí, sí, yo estuve en otras bandas, sí, sí, sí. Venía de una banda que se llamaba Invención, que hacíamos power metal. Uh-huh. Y después, bueno, estuve... ¿Y cómo te convocan? ¿Cómo llegás a Visión? Y una vuelta, con esta banda que yo tenía, Invención, hicimos una fecha con ellos. ¿Compartieron? Con Visión compartimos escenario. En esa fecha, recuerdo, la hicimos en el Pica Rock y cerraba Patam. Y ahí, bueno, compartimos escenario con los chicos y, bueno, ellos ese día escucharon la propuesta sí. de la banda en la que yo estaba. Y, bueno, uh-huh. Me ficharon ahí. Claro. Sí, bueno, el pase fue. Sí, sí, se robaron el vocalista, vamos a hablar. Fueron a la. No, igualmente después de un tiempo largo hubo varias propuestas no en el medio. Metan, para que yo forme parte de Visión, claro. Pero bueno, yo siempre estaba con otro proyecto y bueno. Sí. Un momento yo me quedé sin banda y bueno, a mí también me había gustado. Visión es una historia media loca, ¿no? Porque yo era seguidor también de la claro. banda, ¿no? Porque yo llegué a Visión por el primer un demo de tres temas que había llevado a mis manos con otro cantante. Claro. Y yo me acerqué a los recitales de Visión porque me gustaba me había encantado la propuesta de ellos con otro cantante. Buenísimo. Bueno, y después el destino o quien quiera que sea hizo que yo termine cantando en la banda. Y bueno, esto o el trabajo, vamos a decir las verdaderas cosas. Estar y el laburo. El trabajo que la macumba, si vos... No, sí. Bueno, acá te hace mucho. Igualmente, como siempre decimos. Las moneditas en las esquinas puse con velitas. Lo que es el metal under, no, somos pocos y nos conocemos mucho. Sí, obvio, eso segurísimo. De este trabajo que, bueno, ya está. Ya, los temas ya están salvados, digamos, porque quedaron en un disco plasmado. Están trabajando ya en nuevas producciones, nuevos temas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ya tenemos algunas composiciones para lo que va a ser el segundo disco de la banda. Pero bueno, sin dejar de lado esto que nos costó tanto y, claro. y con todavía con muchas ganas de seguir tocando el disco, presentándolo. De hecho, todavía no hicimos ninguna presentación oficial. Claro. Que seguramente va a ser el año que viene, uh-huh. después de toda la vorágine de las vacaciones y del verano. Claro. Antes que se vaya el calorcito, digo, vamos a hacer algo de presentación oficial del disco, seguramente. Bueno, escuchemos otro tema entonces. Sigamos conociendo Visión. Dale. Musicalmente. Si puede ser el tema 7. El tema 7. Sangre honrada. Sangre honrada. Habla la letra, ¿de qué habla? Bueno, este tema fue escrito por uno de los guitarristas y bueno, básicamente es un homenaje a los excombatientes. Bueno, Suena Sangre Honrada entonces, Café Metal. We'll be right back. 20 años, 2 días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Group. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1. 16 de diciembre en Group. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Y acá está. Estamos por hacer un gran lío. Ahora, está la otra banda invitada. Acérquense y preséntense. Qué raro vos haciendo lío. Sí, sí, porque esto es el café. Ahora es un café. Ahora es un café, ¿verdad? Claro, no, no. Preséntense, amigos. Bueno, soy este se mueve, muevan. Mentor. Marcelo. Pero hay un micrófono más, ¿eh? Ah, hay un acá micrófono. Me cambia todo. Es más cómodo. Es más cómodo. Ahí está. Bueno, este es un café, pero no deja entrar nada, ni agua acá. Sí, no. Hay leyes que lo prohíben. Debe ser raro, ¿viste? Sí, eso seguro. En invierno hay café al coñac. Sí, nunca hubo café todavía. Lo prometió, ya que mandó un saludo nuestra amiga de Colombian Girl. Dijo que iba a traer café colombiano. Jamás apareció. Así que desde. El ya, café. Porque ella sí. Ella sí, pero el café no. Bueno, ya que está, le mandamos un saludo. Ya que está, le mandamos un saludo. Recupérese. A la mujer momia. La momia blanca y la negra. Bueno, amigos, ahora vamos a abrir el juego. Y arrancan, como siempre, las típicas preguntas: ¿cómo se formaron? Y el resto de la banda, como le dije a Matías, para que los otros digan, guacho, no me dijeron. Presenten ahí y cuente el. ¿Cómo arrancó? La historia. Sí, cuente un poco la historia. Igual, vi la foto, me parece que acá se quedaron a vivir un par de días. Pero no sé, me contaron. Sí, mira, me escrito. No. Sí, cagó la cerradura y no pudimos salir. Ya que estás en el programa. Hay un cantante de otra banda que le pasa lo mismo, que hace como 20 días está acá adentro. Javier Barroso. Javier Barroso. Guata. Ah, Guata también, más. Guata viene, ahora entró un rato y viene Guata. Bueno, volvemos al programa. La banda se formó, ya me olvidé. En el 2013. Ella venía tocando con el baterista en otra banda esotérica, se llamaba. Y nos juntamos, nos cansamos de estilo la banda y formamos nuestra banda. Y, ¿qué hacían? Y esotérica, una banda de los 90 era, que en su época tocó. No, me refiero al estilo, como decís que ya está medio. Metal, viste, tirando. Como el nombre, esotérico. Ajá. Fue medio okay. Hippie, medio. No, hippie, pero. Yo con eso, estaba fumando cigarrillos de droga. La onda era. Una banda más o menos del circuito under, viste, sí. Conocida. Estaba Bertoncelli cantando. Ajá. Y era bueno. El revival de esa banda y. Pero ya de los 90 al 2013 ya. Claro. Pasó unos cuantos años y no valió la pena seguirlo y. Como teníamos buena onda entre todos, seguimos todos con otro nombre. Y después hubo un par de cambios de formaciones hasta que entró Gustavo hace 2 años. Y ahí ya es la formación estable de Elemento. Sí, señor. Entonces. Esa no hay historia de amor, nada raro acá, ¿viste? ¿Ya arrancan con otro estilo a laburar? No, ya con los temas nuestros, ¿viste? No temas viejos. Ajá. Y obviamente le cambiamos el nombre y todo y arrancamos con la banda. Propiamente dicha de Mentor. ¿Y tu incorporación? Y bueno, yo arranqué un año menos. Bueno, más o menos. Y bueno, y accidentalmente por un amigo, bueno, nos contactó y me fui a probar y bueno, quedé. El asunto de que cuando yo llegué a la banda, el otro cantante se llevó todo. Ajá. ¿Cómo se llevó todo? Se llevó todo. Los muebles, todo. Se llevó toda la heladera. Se llevó todo. El auto se llevó. Así que, bueno, me tuve que poner a laburar y hacer la melodía y melodías, canciones nuevas, escribir. Y bueno, pero ahí arrancó todo este motor de Mentor y arrancó bien fuerte, ¿viste? Que, como recién decían, que estábamos por todas las radios y todo, sacamos. No, bueno, pero están haciendo difusión, y obviamente. Y estamos, bueno. Es el trabajo, sonando, el trabajo sonando, que tenemos hacer. Fechas, estamos rodando bastante. En ¿Cuándo lo grabaron eso? Eso lo grabamos. El material que está disponible. Cuatro meses. Más o menos. En 4 meses, sí. Con los primeros 4 temas que salieron del CD, los sacamos en formato de fe para ver. Claro. Decir, acá estamos haciendo algo. Y ahora, con suerte, en marzo, abril, sacamos el CD. No tengo idea en qué, cómo si con. No, pero bueno, está el proyecto, está la idea, con eso. No, está el. Sacarlo, sí, lo sacamos, pero no sé si por alguna compañía o independiente, como hicimos hasta ahora. Me parece que era independiente. Sí, llegó a la final. Sí, parece que independiente con Holland está bueno, me parece que era independiente. Entonces vamos a escuchar un tema para. Creo para que, relajarnos. No, como para ir teniendo un panorama de cómo viene la mano musicalmente con Dementor. ¿Alguno en particular querés escuchar o no, que corra el. Del 1 al 4? Del 1 al 4. No sé. No es un sorteo, Vamos con el 3 entonces. El 3, listo. ¿El tema se llama? No sé cuál es. Vamos. Un tema de amor. El 3. Un tema de amor. Vamos. Debe ser miserable. We'll be right back. por primera vez en Argentina, David Jungle, el ex guitarrista de Manowar, para hacer el gran disco The Triumph of Steel en vivo junto a Feanor. Miércoles 6 de diciembre, 19:30 horas, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Grupos invitados: Magnus e Interceptor. Entradas en venta por sistema All Access. David Schenkel en Argentina. You are not my friend. Bien, sonaba entonces Dementor. ¿Temática de las letras? No, son variadas. Desde todo un poquito. Muerte, destrucción. Muertes, no, sí, mucho, vos sabés, vos me conocés. Jugar mucho con la muerte. Bueno, este tema que pasó habla de un ser súper miserable, ¿no? Porque eso se llama miserable. No, bastante variado el tema. Mirá que en este país tenés para. No me enfoco solamente en escribir en una temática sola. Me gusta jugar en diferentes cosas. A veces salgo un poco del argentino y me meto un poquito más en qué sé yo. No sé, más global. En mitología o en cosas, ¿no? Vos lo sabés. Sí, Mephisto, hecho Medusa, por ejemplo. Medusa, esas cosas. Pero bueno, acá también, un poquito. Vamos a decir acá jugando, que la letra de batalla final de Lady Evil es del señor Ari. Está acá. Que le cambiara el nombre, no es más defensor, era de la pusieron batalla final. Cuenta. Sí, porque esa tontería. Total, los que vamos a cobrar somos vos y yo. Así que no rompan la pelota. Que sigan jugando y que sigan así participando. Pónganle el nombre que quiera, el tema sigue siendo Café. Soñaba porque lo acabo de registrar a mi nombre. Igual, no importa. Bueno, es así. Invítenos a comer a algún lado, nosotros con poquito. Porque esto funciona así. Además, ¿cuándo podemos ganar? Ah, bueno. Creo que no cubrís el viaje en la sube con eso. Claro. Ayer hablando en la fiesta de No Class, hablando con Willy Araya, dice que en un mes no tenía un peso y que él por velos y por varias cosas había ido a Sadaic, y el de intérpretes de Sadaic, un mes que estaba muy mal, y va a fin de año y dice, bueno, a ver qué hay, y aparecieron 600 pesos y pudo pasar una buena Navidad. O sea que, bueno, la duda bastante no austera la Navidad. Bueno, bastante austera. Unos pesos hace unos años. ¿Abierto? Si esto por lo menos comías. ¿Tres, abierto? No sé, esto es para la gente que se anote también, si ve que, si confía en su proyecto, que tiene un par de días. Confía en el proyecto, pero no confíes en los managers, ni confíes ni en los amigos, fe. Tampoco confíes, porque. Mejor dicho, donde dormiste, te acuestan y ya está. Se te escapó la tortuga. Hoy en día te arrastran hasta abajo, Y el menos pensado. ¿Fechas de visión? ¿Próximas fechas? Bueno, ahora lo que tenemos más próximo es el viernes que viene. Una fecha muy buena por la calidad de las bandas que va a haber ese día. ¿Viernes 8? El viernes que es feriado, en Gier. En Gier. Vamos a estar acompañando a Destripador en la presentación. Ah, del DVD. Claro. Así que, bueno, vamos a formar parte de la grilla. Buenísimo. De esa fecha. En este momento no recuerdo. Buena fecha. Sí, vi que creo que hay cuatro soportes. Igual suban a la página de Café. Después compartimos el flyer, el afiche para que se entere la gente. ¿Y después algo más programado o ya tranqui? No, por ahora tenemos eso por este año. Y bueno, después, como les decía, proyectando para el año que viene, seguramente la presentación oficial del disco y ya proyectando lo que va a ser el segundo. Perfecto. ¿Y Dementor cómo viene con presentaciones? Bueno, Dementor toca esta noche en el Templo del Metal. ¿El cuarto aposta? En el Escuadrón. No se puede decir cuarto. ¿Y próximamente? ¿Qué no se le puede decir? Ex Templo del Metal. Y próximamente va a ser Ex Templo del Metal. Sí, claro. Próximamente va a ser departamentos en venta. Va a ser, no sé qué va a ser. Como Zona de Nadie. González. Zona de Nadie también cayó el otro día. Sí, y bueno, debe haber una persecución por ahí atrás en Capital, tal vez, ¿no? No, y si la única persecución es al bolsillo. No, yo lo que creo que no se pueden pagar los alquileres. Lamento los que Macrita que estén escuchando, yo digo que este gobierno le gusta hacer como los militares de ruta, los caminos y edificios, todo, y a vender, a lucrar. Sí, eso no me cabe ninguna duda. Si vamos a hablar mal, donde están las tierras de los mapuches, la inmobiliaria que vende se llama Bullrich. Entonces vos decís, pero no mapuche son chilenos, ¿no? Pero sin irnos ahora volviendo al heavy metal en sí, yo creo que es muy difícil. No, acá no hay persecución, hay simplemente que averiguar por qué cierra uno y por qué cierra el otro. Como sí, decís vos, no digo yo más tengo, nada. No yo tengo más una data de uno. ¿Cómo? Capaz que tomaban. Yo tengo una data de uno y es porque no podía agarpar coima. Sí, sí. Me dije. Bueno, en definitiva, todo pasa por el dinero. Sí, obviamente. Sí. Mantener el lugar. Un lugar muy caro, muy grande. Digamos que es por problemas de abajo de la mesa, se puede decir. Bueno, o sea, no puede pagar la cometa, pero... muy cara y porque estaban fumando cigarrillos de droga en el baño. Bueno, tenemos bien. Esta noche. ¿Quién comparte mi fecha? Te digo la verdad, tampoco estoy como él. Vale. Creo no, que... Si no van a ayudar a los otros, no, loco, sí, no. Bueno, decís, toca Judas Priest en un mes. Bueno, bueno, le dice. Seguro que después nos critican a los cantantes, sí. Tienen razón, ustedes van, lo, no llevan nada pesado, son los primeros que se van. Tienen razón. Obvio, y es verdad. Sí, toneladas. Esa feria, toneladas. Bueno, ya está. Y Cristofeña también. No. Bunker. ¿Duck? No, Duck existe, sí. Sí. Ah, que no exista. Y 100 dB. Fecha el 100 dB. 16 no va, no de diciembre en el MAF. En la MAF, que es la exposición de luthieres y todos los que arman los bichitos, los pedalitos, ¿viste? Los, ajá. Que vamos a en primer piso bar. Y después en enero, en la. ¿Qué día era? ¿El 13? El 13 de enero. En la presentación del. Ah, el lanzamiento de Thunder Steel Magazine. En papel. La edición. La muy buena fecha también. Sí. Ahí sí me acuerdo. Retro Satán. Retro Satán, Super Ratón. Y... Faraón y nosotros. Faraón, ahí está. Eso es Gier, ¿no es cierto? Eso es Gier, sí, Gier. Sí, sábado. 13 de... 13 de enero. 13 de enero, lanzamiento del Thunder Steel Magazine. Un saludo a Lucas, si está escuchando de casualidad. Y vamos a seguir mencionando la fecha, porque es muy importante. Es como que yo haga autobombo por si no lo Mater y Lady. ¿Qué hace autobombo? Ah, qué diferente. Acá la Virgen María. Bueno, acá vamos. Acá los primeros que tiramos chivos somos nosotros. Claro. Antes que los demás. Si no, ¿para qué hacemos este espacio? Obviamente. Bueno, espere que estoy buscando el flyer este. Ya antes de volver a Visión y al tema que vamos a pasar, porque si no quedo. Lugnasad La Force toca el 16 de diciembre, 22 horas en el Sadar, en Wilde, que es Mi 36675, con Corsair Charger X. Y no, con perdón la otra banda, pero mis Ratchar Gas Class, que me perdonen, pero esta ¿sabes lo que me costó decir Lugnasad La Force? Tres sacar años. Las H. La H muda. Obviamente, la H muda. Así que un beso a Gaby, a todos los chicos. Acá encontré el flyer de ahí está. Me retan, diga, el flyer de la fecha del viernes que viene. Bueno, vamos a tocar en Gier, vamos a estar junto al Tripador, obviamente, que presenta su DVD, Mágica, Nunca Serán y Close of Shadow. Muy bien. Se van a hacer la grilla. Hermosa fecha. Sí, sí, sí. Vamos entonces con un tema más de Visión. Dale. Otro que dale, vamos con el tema 5, que se tema llama 5. Buscando Escapar. Dale. Visión suena en Café Metal. We'll be right back. la tentación asfixiando. La Force, última batalla del año, sábado 16 de diciembre en Sadar Club, 21:30 horas. Grupos invitados: Charger X, Hellhard Ragnar y Corcel. Entradas anticipadas en la Estaca de Quilmes y Sadar Club. Lugnasar, La Force, en Sadar Club. Volvimos. Y después ello. Bueno, vamos a decir esto, las entradas para Feyenoord con David Schenkel las ha ganado por insistencia Gaby Mónaco. Y una, ¿por qué está hablando? Pidió, loco. Así es como tiene que hacer el resto de la gente para el de los 20 años de Icarus. El día que no está lacrimosa. No, pero lean bien, dice. Lean 16. Bien, porque después le dicen, ustedes me engañaron, no, me mentiste, y todo eso, no. Así que Gaby, felicitaciones, amiga. Bien. Volvemos con ahora, visión de mentor, ambos. Recién me estabas comentando que tenías un músico invitado para el futuro, ¿no? Fue un error de también. No, hay un par de amigos. No, por eso, por eso. Quieren, todos quieren colaborar. Bueno, es por eso, es buena onda. Bajista, no siempre. También. Cantante no, otro cantante no, ¿no? No, no, perdón, Gustavo. No sea metepúa, señor. Pueden hacer coros, ojo. Sería buenísimo. No, viste, yo qué sé. Piense que Taria, realmente la idea de Marcelo Cabulli está llamando a muchos cantantes y todo, están tratando. Así que un kiosquito nuevo está haciendo. Piénselo. Piénselo, que es el compositor. No, hay muchos amigos que se ofrecieron a poner un granito de aire a un solito o alguna base, así que todos serán incluidos. Está bien, es buena onda eso, porque no siempre se ofrecen a participar. Sí, no, es lindo. Entonces, repetí la fecha de visión. Bueno, la fecha de visión, el viernes 8 de diciembre, el viernes que viene, en Gier. Vamos a formar parte de la grilla de esa fecha, donde Destripador va a estar presentando su DVD oficial con Mágica, Clouds of Shadow, Nunca Serán y Visión. Ahora está. ¿Quién leyó? Muy bien. Así tiene que ser. Qué profesional. No me sale porque no puedo leer. O sea, le presto mis antenas. Te pinche. Yo le presto. Yo presté este. Pará. Mientras usted busca. Mire, mientras usted busca, tengo esto. A ver si no se corta. Estos no son de ver. No, estos son de mentir. Este fin de semana hay que resistirse a los anteojos. Los amigos de Destripador estaban en Córdoba presentándose el día de ayer. Y bueno, qué buena onda que ya tienen terminado el DVD, que lo grabaron ahí en Wolf, en Temperley. Sí. Así que mucha suerte para la banda, para ustedes en la presentación. Esperen que tengo un mensaje, gracias. A ver si se puede. Hola, hola a todos, hola a Facundo, a los invitados. Los saludos de mis aposentos de Munra. ¿Qué me mandó un saludo? Espero mejorarme pronto. Algún día iré con café, sea lo último que haga. Pero bueno, ahí estaremos. A mí me viene caminando la de Café de Banda. Que suene mucho metal. Bueno, gracias, Caro. Gracias, Caro, por mandar. Eso de, está toda vendada. Por la boca no la tiene vendada. No, pero podría haber tomado. Tómese un colectivo. Es un mensaje bien berraco, bien colombiano. Es colombiano, sí. Pablo tenemos Escobar. Nuestra. Le va a encantar ese comentario. El comentario es el que más le gusta. Plata o plomo. Una vez estábamos mandando, pasando una banda colombiana. Y teníamos nuestro amigo Ale Bretaña, manda acá los colombianos trabajan todo en Subway. Quedamos hermosos en Colombia, nos están cada tanto nos lo recuerdan. ¿Qué hijo de? Con amor. Un día va a venir un loco de la Farga acá y no, claro, a ver si venía acá, así que decís lo que. Bueno, vamos con otro de. Le digo lo que necesitaba Ricardo, el tema que usted me dio de cierre dura 6 minutos. No, ya está, vos sabés que la preproducción no sirve. Pero entra, Sí, pero vamos a escuchar uno más de Dementor. Café Metales. ¿Me das 5 segundos? Dale. Café Metales así. Es un viaje de. ¿Los temas, te acordás los temas o por el orden nomás? Sí, si es el 4, de Heavy Metalmente. ¿Heavy Metal? Sí, si me dan 5 segundos. Ajá. ¿De qué va la letra? De nosotros ahora. Está bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema de Dementor. Mientras... ¿De qué se trata el tema? A ver, cuéntenos mientras tanto. Hay que estirar. Yo solo tengo retorno, así que. Claro. Cuenten, porque. Claro. Pero no sé qué es lo que pasa. Heavy Metalmente. No, bueno, el disco no entra, el vinilo. El vinilo lo está dando vuelta. Hoy tocamos con Dementor, con Esquizofrenia, Proyecto Gas, no sé qué será. O Gas, sí, y Toneladas. Da miedo. Ahí está. Bueno, quería saber sobre la letra el señor Facundo. ¿Quiere decir, Gustavo? Y habla de nosotros, habla de viejos, de ser, o sea, no, si somos nosotros habla, claro, de viejos. ¿Viste? Uno se pone un poco nostálgico también con el tema de defender el movimiento para que a ver si algún que día vaya pasando, vayan pasando los no solamente los años, sino ya va viniendo, ¿viste? El recambio, dice usted. Claro, a ver, que hay gente que va a dejar de estar en el movimiento del heavy metal y bueno, anuncia por ejemplo, Animal, que estuvo con Lali, ya se alejó del movimiento del heavy metal. Ya estaba alejado. No se alejó nunca porque nunca estuvo en el movimiento. Ya, bueno, está bien. En un momento sí, 3 minutos estuvo. Bueno, vamos. Tremendo. No habla del heavy metal. Dale, carajo. Bueno, nos corren los albatros. Nos corre alma de ¿Cómo se va el tiempo? ¿Cómo se nos va? Bueno, ¿cómo se nos va la vida? Gracias por acercarse acá a charlar un rato con... Por suerte lo conseguimos, hoy fue un café. La presentación de Visión, la presentación de Mentor. Vayan, compren el disquito. Muy buenos trabajos, el resultado final suena muy bien, las dos bandas. Visión, de Mentor. Así que tienen el micrófono para despedirse, agregar lo que quieran. Saludos, maldiciones. Compren el CD, no sean así, el EP. Que con eso ayudan. Final de suelto hoy. Visión veo que tiene remeras, así que cómprenle la remera. Si quieren venir al Templo del Metal a escuchar un poco de heavy metal. El cuarto postal. ¿Qué fue? Así que, fue. Bueno, están invitados. Yo no fui. Y la pasamos muy bien, loco. La dirección es Piedras. Piedras 1040. Ahí está. Bueno, no, yo quería agradecerles a ustedes por la invitación, por dejarnos difundir esto que hacemos. Y bueno, cuentan con Visión para lo que necesiten, como siempre. Y bueno, nada, siempre para adelante. Y bueno, los que quieran conseguir el disco físico, como decís vos, es una ayuda para la banda, en los shows o a través de la página de Icarus. Perfecto. Que hace poco lo... decir la página de Facebook, todo lo que tengan ustedes también. Nos buscan, Instagram o lo que tengan. En Facebook nos buscan como Visión Heavy Metal, le dan like a la página. Y si no, bueno, el que esté un poquito más vago, tiene el full álbum en YouTube, pone Visión Heavy Metal y ahí tiene el disco para escucharlo. Bueno, la manera de comunicarse con The Mentor. A través de Facebook. Entran al Facebook y ponen The Mentor Heavy Metal Argentina. Y ahí. Se coló el video de The Mentor que ya está en Facebook. Mira. Ya lo subí, ¿vio? ¿Vio? Yo soy así. Hay que poner The Mentor con TH porque si no aparece Harry Potter 348.420 veces. Harry Potter. Pero no tiene nada que ver con. Bueno, ¿cómo? ¿No hacen magia? Para llegar a fin de mes, sí. Se ha terminado. Se ha terminado, ya son las tres, ya viene Alma de Acero. Bueno, Café Metal, Facebook, ya saben. Café viene. Metal Videos, donde subimos los videos de las bandas, todo. Llegó nuestro amigo el salteño, que ya nos está mirando mal y nos estamos. Vamos a hacer la de Coso. Toma, troll. ¿Cómo te va? Bueno, hacemos la de Tinelli. ¡Chao, chao, chao! Chao, gente. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo.